Dame cinco. En el segundo que te vi de ti me enamoré. No te lo quise ocultar ni me lo pregunté. Tu boca pide con la mía y ya no me importa nada lo que digan. Voy de party con la mía, pero contigo termina. Porque wow, qué talento ese movimiento. Me lo quiero para nunca, bebé. Bailemos juntos hasta el amanecer. Y wow, qué talento ese movimiento. Una mirada y ya acabo de placer. No me lo quiero perder. Y bailame hasta que frente a frente logremos estar. Y bésame hasta que alguno diga vámonos de acá. Me quiero quedar, baby, bailando, ¿qué puede pasar? Conmigo sé que muy bien vas a estar. Despierto y lo vuelvo a pensar, y lo vuelvo a pensar. En el segundo que te vi de ti me enamoré. No te lo quise ocultar ni me lo pregunté. Tu boca pide con la mía y ya no me importa nada lo que digan. Voy de party con la mía, pero contigo termina. Y bailame hasta que frente a frente logremos estar. Y bésame